Escucha. El Valencia, tendremos la última hora del Borussia de Dortmund, que juega contra el Sevilla. Mañana espero que traiga usted un buen dossier del Borussia de Dortmund, ¿eh? Está todo perfectamente preparado Dortmund en la cabeza. Segundo equipo en la Bundesliga. Y mañana conoceremos qué hacen los otros equipos españoles en la Liga de Campeones, qué hacen el Barcelona en Kazán y qué hace el Manchester, que juega con el Valencia en la capital del Turia. Ya sabéis, enhorabuena a los aficionados del Madrid porque ha ganado con gol de Di María. Ah, y que tenemos cita mañana con los técnicos de baloncesto, con Aito, el técnico de Unicaja, con Joan Plaza, el de Cajasol, y con Trifón Poch, el técnico del CB Granada, el entrenador que esperan también que en Granada le traigan buenos éxitos. Así que todos atentos al pelotazo, que volverá mañana a las 11 en punto de la noche. Ahora son las 12. Canal Sur Radio, Canal Fiesta Radio y Radio Andalucía Información. Nuestra programación se está viendo alterada a causa de la huelga general convocada por los sindicatos de clase contra la reforma laboral aprobada por el gobierno. Andalucía, 12 de la noche. Noticias. En este momento comienza la huelga general contra la reforma laboral en Andalucía. Están convocados casi 2.900.000 trabajadores. Horas antes de que comenzara el paro, los líderes sindicales han estado en los estudios de Canal Sur Radio, en el programa La Mirilla, explicando los motivos de la convocatoria. Francisco Carbonero es el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía. La huelga es para expresar en la calle la indignación, pero además la demanda de política que haya y que permitan una regulación en el mercado de trabajo, que permitan un empleo de más calidad y que permitan una economía que pueda ser competitiva a la vez de generar un empleo estable. El secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, por su parte, ha querido dejar clara la intención de los sindicatos de que la concertación en Andalucía, el pacto suscrito con empresarios y gobierno, no quede tocada por la huelga general. Estamos planteando la última hora. Nosotros hemos intentado que la concertación se mantenga al margen de esta, de la convocatoria de huelga, porque creemos que es un buen instrumento para la economía andaluza, es un buen instrumento para el empleo en Andalucía, ¿no? Y vamos, intentaremos retomar el desarrollo de la concertación después de la huelga. El gobierno andaluz confía que la jornada de huelga transcurra sin incidentes. La consejera de la Presidencia pide respeto tanto para quienes ejerzan su derecho a la huelga como para quienes ejerzan su derecho a trabajar. Mar Moreno valora el clima de diálogo con los sindicatos que ha permitido acordar los servicios mínimos en nuestra comunidad. Lo más importante es que en la jornada de huelga los trabajadores andaluces puedan ejercer la huelga con absoluta libertad, que también puedan ejercer su derecho al trabajo con la misma libertad y que la ciudadanía tenga garantizados los servicios mínimos establecidos. Desde ese punto de vista queremos valorar el clima de diálogo en el que se han adoptado los servicios mínimos en Andalucía. Por cierto, que esta jornada de huelga coincide con el inicio de un pleno del Parlamento andaluz. Cuatro consejeros comparecerán en una sesión a la que no asistirán los diputados de izquierda. Han decidido secundar el paro y acompañar a los piquetes informativos. Y en el Congreso, este miércoles, hay sesión de control al Gobierno. De momento es todo. Son las 12 y casi 3 minutos. Servicios informativos. Canal Sur Radio. Conectamos con Andalucía. Conectamos contigo. Hoy será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida.